El portal del web, modelo 2006, en la Rock and Pop. Caminando por la calle, se amasa con tipo, vende bálsamo en 500, anda con bajón, la mina lo dejó, porque el loco escuchaba un programa que decía, vamos, vamos, vamos, esta situación, chalao lo dejó. No tiene compañía, prenda la radio ya, pronto va a empezar. Caballero, no se asuste cuando en el parlante escuche al empate Trager y de que murió. Vamos, lámelo, vamos, que le va buena al equipo, aquí no hay que pagar. Usted sabe por qué hay tanta gente escuchando. Portal del Web 2006.